años ya celebrándose este prestigioso trofeo. En las 51 ediciones anteriores, a adivinar qué equipo puedo ser. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de El Cinturón a través de Radio Express. El segundo fútbol disputa esta tarde a las 7, una nueva edición, la número ya 52, desde que en el año 1960 se creara este trofeo de verano. A las 7 es el partido, desde las 7 menos 4, como ya está en esta casa, retransmitiremos el encuentro. El Villarreal va a ser el rival, el equipo que el Villarreal disputa por segunda vez en su historia este trofeo. Hay que remontarse a la única vez que se han enfrentado este Villarreal a la edición segunda, 42. Hace 10 años, el 16 de agosto de 2001, Elche y Villarreal también se enfrentaron. Terminó por empate a 2 goles. Elche se adelantó en el marcador. La renovación del Villarreal, entrenado por el Víctor Muñoz, lograron pasar en apenas un minuto por el centro de Crayo, Veano y Gracia. En el punto penal, el equipo castellonense estuvo más acertado de por el punto por 6 goles a 5. El Villarreal se llevó el sexto título. Equipos campeones del mundo, de Europa y de América, además de ser equipos nacionales como de Paraguay y Marruecos, la de Paraguay y Marruecos son más importantes que el Estatel, que son los más antiguos, que son los que creado entonces por el Ayuntamiento de Elche como otro acontecimiento de agosto. En principio, el trofeo iba a ser una réplica, como se llama la historia, una réplica de palmera, de la palmera imperial, pero con los motivos de falta de tiempo se fabrica como a mañana de plata, como se puede decir, que no se entra en la época, y que se puede estar en la época. Se propuso el nombre de José Esquitino, entonces presidente de Elche, pero entonces el máximo mandatario se negó en todo el hecho de la lista de campeones, pues de alguna manera cuando se ha dado las ediciones, ha ganado 26 de las 51 ediciones, prácticamente le siguen Real Madrid y Barcelona con 3 estadios cada uno, luego el Murcia Levante, son los equipos que han logrado 2 torneos. La edición de Festa de Barcelona ha solicitado el Español, el Barcelona, el Club Atlético Independiente, el Real Madrid de Budapest, el Vasco da Gama, el Estudiantes de la Plata, el Real Zaragoza, el Valencia, el Club de Marruecos, el Vasco Sport Club, el Osasuna, el Villarreal, el Deportivo de la Coruña, el Mallorca, el Betis y una, el vamos a vivir otro trofeo Festa de Elche, que sobre todo nos va a servir para calibrar al 11 titular de José Bordalás, que ya ha ido poniendo en los últimos partidos y que bueno, será muy parecido al normal con Juan Carlos en portería, que es el de Villarreal, en defensa y en Cheita, en los centrales, a la izquierda de Guata Carra, a la derecha de Elche, que es el tío pues, el año. En el doble pivote, los dos últimos años que tiene ahora, Mantecón y Asiari, que tiene todas las semanas está fuera de combate, dos meses, por eso el técnico sigue insistiendo en el medio centro, creo que va a fichar un no solo que pueda ser lateral izquierdo para tener las espaldas de la cara y que tenga competencia, sino también un hombre que pueda tener recorrido como hombre de banda, un poco lo que hacía Ripa y lo que diría que no. Un hombre de banda izquierda, un medio centro, son varios sí, porque estamos con el equipo titular, en el serie que tiene. En la media punta, pues ahí lo normal es que pueden Sumetra, Palanca y que el tío o Luis Minoro, y arriba lo normal es que pueden Vivir, porque antes porque ya está entrenando, pero lleva mucho más de pues lo queremos. Y el equipo de todo con la posición de Pedro, como Pedro, porque es un partido superior de Pedro en el partido frente a Argentina. Por eso digo que va a ser un test ya mucho más en serio por la calidad tremenda del equipo contrario del Villarreal, que también le va a servir una prueba de todo, que es un equipo poderoso y fuerte. Yo voy a guardar esta Juan Carlos, perdido por el Villarreal, que era mucho mejor que los anteriores, porque ya está con más tratamiento, más fresco, se baja un poquito la intensidad por el contrario, que se va a estar a estos partidos. Interesante, ¿no? Importante no son en el sentido de que no van juntos, ¿no? Pero es importante que es una presentación que es su afición, con 5.500 abonados que habían ya esta mañana, veremos la cosa que tiene que seguir animando, porque la gente tiene que pensar que si este año nos superamos como mínimo los 8.000, no sé para qué sirvió la recta final tan fantástica que hizo hace varios meses, como dije yo, para que suba el estadio, no sé. Es la cifra mínima. El Real Castillo se calculaba cuando terminó. Decía yo, siempre que las llamas, que era un rescoldo, digo yo que nos habrá apagado la llama, era el vitalismo, el punto de perspectiva que estaba en el año medio, se ha pasado 30 o 40 días. Digo que lo normal de los 8 o 10 mil, y a partir de ahí, sería extraordinario no poder llegar a los 2.000, pero de momento apenas a falta de 8 o 9 días para el comienzo de la liga, que será la semana que viene, la cosa está ahí en los 5.000 y 500 aproximadamente, creo que es el momento de dar el paso. Vamos a ver lo que puede hacer el equipo ilicitano frente al Villarreal. Sin olvidar que el próximo sábado también hay otro partido interesante contra el Getafe, también a las 7. Pues hoy el equipo no ha entrenado para el partido esta tarde y bueno, podemos esperar que la liga sea capaz de hacer un buen partido, una fuente interesante contra el Villarreal. Y en este caso, pues que gane el mejor, ¿no? Pues, sobre todo que nos divirtamos. En este caso, el resultado no es que sea lo de menos, pero sí, sobre todo ya que no vale el punto, vale el punto, que veamos un buen partido. Vamos a ver cosas interesantes de un Elche que se va a parecer mucho a la temporada pasada, que sí tiene que ser, porque se ha quedado una. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos ya las voces de protagonistas, porque hoy el presidente de Elche, con el canal de deportes, han presentado esta edición del partido por primera vez en el estadio, se ha presentado el ayuntamiento, el cambio de pueblo, el cambio de todo, de costumbres, discurso, y también escucharemos al guardameta de Elche, Juan Carlos, que lo tenemos también para el próximo espectáculo. Es emoción tener a tanta gente unida por una misma ilusión. Se me pone la piel de gallina al recordarla. Toda la ciudad vestida de blanco y verde, mostrando con orgullo que Elche es un sentimiento, es nuestro amigo. Solo por unos días y lo puedes pagar en 24 meses Como pasar el pero la verdad es que sí va a tener un objetivo para la campaña de abonos, creo que no se dice que la campaña para la selección debe volcarse y tiene una oportunidad de un equipo muy importante como el de Villarreal, y esperemos que siga por la campaña de abonos, porque es que pueda mostrar el deseo de un buen equipo que es un competitivo para empezar y que el año que viene pueda presentarlo en primera división. creo que ya lo podía empezar si estuve en el caso de los meses de hecho, no más con el 4,20 es el mejor con la alegría y yo espero que tengamos un buen partido y cuatro veces mejor de lo que veremos en el Twitch, aunque era mucho mejor por trabajar, pero es un partido bonito, me van a hacer ver la estrategia. Bueno, por cierto, aprovechando la le preguntamos si a falta de 8 o 9 días para el comienzo de la liga si piensa que este Elche está mejorado entre las salidas que ha venido respecto a la temporada anterior, que es el Elche, pero a un poquito del ascenso. Es una palabra, es una pregunta posiblemente muy pronto, porque eso no lo vamos a saber prácticamente. Pero la pregunta está ahí, la persona siempre es ¿cómo te parece? Si este es el mejor de la temporada. Y esto va a tener que hacer las salidas, porque hoy por las salidas, por las respuestas, se ha hecho este para mejorar la situación del año pasado y para tener que mejorar en algunas posiciones, porque ya nos estamos con más carencias y creo que el Elche el año pasado se rindió a muy buen nivel y este año vuelve a decir, hasta un nivel que haya pasado y que no. Bueno, pues esperemos efectivamente que pueda rendir un buen nivel. Eso en cuanto al presidente. También aprovechando la presencia del secretario de Deporte, de Daniel Rubio, preguntamos si el nuevo gobierno qué camino iba a tomar en relación al apoyo institucional, al apoyo del Elche, es decir, al apoyo económico, que tenemos que decir con Tableros, parquet, cocinas y tricolaje. Visita son las rebajas de verano de Valentín Sánchez en Altavix frente a Ciudad Deportiva. No te las puedes soñar, digo, perder. Fiestas de Elche de Roa, 14 de agosto. Segundas 24 horas, solo pádel. Ganadora por equipos, 4 categorías. Tercera, cuarta y quinta abiertas. Y única femenina. El deporte de moda. Campeonato del Mundo. Premio campeón 800 euros en tarjeta regalo del Corte Inglés. Subcampeón 400 euros en tarjeta regalo del Corte Inglés. Siempre el teléfono 966-2896-86. Viernes 2 a las 8 de la tarde, fin de inscripciones y sorteo de equipos en el mismo club. Solo para el esperamos. Trofeo patrocinado por Adel Automoción. Vehículos eléctricos 100%. Concesionario oficial para Alicante y Murcia de las marcas Vivo y Reba. Vehículos industriales 100% eléctricos. Solo para el deportes. Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, seguimos en directo. Por cierto, que hay muchas empresas que están apoyando al Elche Club de Fútbol, empresas digitales en esa campaña de abonos. Una de ellas es destacar que hace descuentos especiales a socios y abonados, en el arte de coches, furgonetas, túneles, camiones, iniciativas que desde luego el Elche Club de Fútbol es un poco más, más grande. Y es que el 22 de agosto, el 22 de agosto es la tercera etapa de la Vuelta Ciclista. Y el día 21, pues está paso por ellos. Por lo tanto, que quiera dos pulseras. Para entrar al Vilas, a la zona VIP de salida para los ciclistas, el 22 de agosto